En un rincón del claustro, los mejores escritos nunca antes revelados. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo programa. El día de hoy tenemos una invitada que es del Colegio de Derecho y ella nos va a compartir el texto que hizo. Es un texto un poco más académico, pero sin embargo es un texto que tiene mucha importancia. Y bueno, ahora se va a presentar. Bienvenida. Sí, hola. Yo me llamo Janet y soy estudiante de Derecho. Y les vengo a hablar o a platicar un poco sobre la materia de inglés y la importancia que tiene este idioma. Ok, Yane, el texto que escribiste tú es de un trabajo, ¿no? Sí, claro, por supuesto, es del trabajo. Es de una materia. Una materia. Ok, ¿y tú lo hiciste, ya tiene tiempo que lo hiciste o apenas lo entregaste? Fue casi como muy reciente, porque estamos hablando como la importancia de la comunicación y la comunicación en otros idiomas. Ah, ok. Uh-huh. Y es importante porque al parecer tú llevas la materia de inglés como otra materia, ¿no? No es como, por ejemplo, en el colegio de comunicación, de psicología, que ellos tienen que... No llevan como tal la materia, sino que esa parte. Sí, llevamos la materia de inglés, por lo que también puede que la carrera nos exija de que hablemos con otro tipo de personas que pues no entiendan el español, y para no necesitar un traductor, nosotros hablemos directamente y poder como interactuar con otras naciones, tal vez poder platicar sobre asuntos públicos, de problemáticas sociales, etcétera. Oh, ya. Pues bueno, vamos a escuchar el texto que escribiste. Es un ensayo. Un ensayo, ok. Lo que viene siendo la importancia del inglés. Entonces, dice así: la importancia del inglés. Todos sabemos que el inglés se habla en Inglaterra, pero hay otros muchos países en donde se adopta como primera lengua. Los ingleses pasaron gran parte del siglo XXI construyendo un imperio alrededor del mundo. Así los países angloparlantes son muchos. Entonces, esto nos explica muchas cosas. Por ejemplo, el que la población mundial o muchas de las personas en el mundo hablen el inglés y su dominio en estos países, y que se adopten como la segunda lengua el inglés. Pero no solo porque se escucha bien, sino ya que se vuelve parte de la cultura, y cuando una persona aprende el inglés o lo adopta como su segunda lengua, abre paso a conocer una nueva cultura. Te abre puertas de trabajo y conocimiento, ya que muchos libros y autores redactan sus escritos en inglés, y al poder dominar este idioma te abre una gran rama de oportunidades de crecer también en el ámbito del conocimiento. O sea, que no solo en el ámbito laboral, sino también en el conocimiento, porque como decía, que muchos escritores redactan sus escritos en inglés. Entonces, para tú poderlos entender, tendrías que aprender el inglés. Y aprender el inglés también significa como conocer más, y te abre puertas más hacia su cultura, hacia aprender cómo viven ellos o cómo lo llevan a cabo, cómo llevan a cabo su cultura a través del inglés. Sí, claro, como tú lo mencionas, y también la importancia de que los textos están en inglés. Ajá. Y necesitas ese conocimiento para entenderlos. Sí, claro. Y aparte de que entiendes, digamos, la estructura o lo que está diciendo, también entiendes como la forma de pensar de ellos. Ajá, porque en un mundo en donde estamos globalizando todo y no, tenemos que estar en contacto con otro tipo de personas, tendríamos que aprenderlo a fuerzas, porque si no seríamos como analfabetas hacia el mundo, porque no sabríamos cómo responder hacia el idioma que es muy utilizado mundialmente. Es como la segunda lengua casi del mundo, porque muchas personas adoptan el inglés como su segunda lengua materna. Sí, también, como tú dices, la importancia de que sepamos inglés, porque de esta manera no se monopoliza el conocimiento. Y la mayoría de los textos que escriben, pues están en inglés, y la mayoría se traducen a inglés. Hay por textos, por ejemplo, que están en inglés y no en español. Entonces, ¿cómo haces para obtener ese conocimiento si no tienes? Sí, claro, y como con bases más, como lo que vivimos a diario sin irnos tanto a personas con las que tengamos que interactuar, como con cosas, por ejemplo, páginas web, un nuevo videojuego, es más, hasta en paquetes de que compramos en el súper o algo así, vienen en inglés y forzosamente tenemos que saber, porque si no, pues no le entenderíamos, estaríamos como digo, analfabetas hacia un mundo donde ya se está predominando el inglés. Uh-huh. Y el texto que tú mencionas y así, tiene para ti es muy importante, ¿no? Porque es dentro de tu carrera es importante tener todo toda esta habilidad, porque puedes entablar relaciones con personas extranjeras, ¿no? Porque estudias Derecho, sí, claro, y Gestión de la Paz, ¿no? Ajá. Algo así me comentaste. Ajá, tendríamos que como platicar como con la ONU o personas con que tengan que ver sobre el tema de derechos humanos. Y pues sí, de alguna manera sí puede haber la posibilidad de que hablemos con muchas personalidades, y pues sí es necesario y es una obligación de nosotros entender el inglés. ¿Tú qué opinas acerca de que el inglés sea como una materia obligatoria dentro de las escuelas? Opino que el inglés es indispensable para nuestra época, porque, como decía, el inglés ahorita es muy predominante en la sociedad, en el mundo, como en trabajo, cualquier otra cosa, actividades, juegos, no sé, en todo está. Entonces sí es como algo muy importante que se debería de incluir en muchas materias, porque pues es algo como que te abre otra puerta para otros conocimientos, y es muy necesario, muy útil, muy muy útil e indispensable. Tú a lo largo de tu, digamos, de tu trayectoria como estudiante, ¿te has relacionado con el inglés desde que eras pequeña o apenas te estás relacionando? No, bueno, cuando llegué aquí creo que sí tengo un nivel muy básico. Uh-huh. Pero pues con el desarrollo, con la maestra, con algunos alumnos, pues me voy desarrollando más, y mi lenguaje en el inglés o en lenguaje anglosajón, no sé, pues sí se ha desarrollado un poco más, y pues pienso que sí estoy aprendiendo un poco más y también abriéndome la mente y viendo la cultura, que toda la cultura que engloba el saber otro idioma, que es el inglés. Y tú también me comentabas que aparte del inglés tienen como otro idioma, ¿no? Que también es como parte de tus materias. Sí, claro, se dividen en dos. Puede ser el idioma de francés o el de náhuatl, que pues el grupo se dividió y pues ya cada grupo tiene como la división de cada grupo, tiene como un grupo tiene francés y el otro náhuatl. Y Janet, cuéntame, ¿tú qué has leído sobre, o bueno, qué has hecho tu ensayo? Me imagino que has leído mucho. Cuéntame, ¿cómo a qué edad es adecuado que los niños aprendan el inglés? Porque lo que yo sé es que es importante que primero aprendan como su lengua materna y después de ahí otro idioma. Pero ¿a qué edad es, digamos, lo más conveniente? Sí. Claro. Pues lo que he investigado es que cualquier niño tiene un cerebro que puede absorber absolutamente todo, y que en sus primeros 4 años es cuando un niño más desarrollo tiene en su cerebro. Es como una esponja que lo absorbe absolutamente todo. Entonces, si le vas inculcando su lengua materna o el español o cualquier otro idioma, pues también es muy importante que en ese lapso de tiempo una persona en especial o tome clases o algo así, para que vaya también aprendiendo el inglés. Es muy importante que sea a partir como de los primeros años, inculcarle desde muy muy muy niño, como desde que empiece a hablarle también en inglés, en español, en cualquier otra lengua, porque es muy importante, ya que el niño aprende muchísimo en esa etapa de su infancia. Janet, tú ahora que me has contado, tú manejas, bueno, tú, pues ya le sabes español, ¿no? Sí. Y estás como aprendiendo inglés y francés, ¿no? Y eso sí. Es como, van como en desarrollo. Sí. Y, pero tú hablas otro idioma, no, no es idioma, es una lengua, ¿no? Por lo que me mencionaste, ¿cuál es la lengua? Es el idioma del tzotzil. Hablo el tzotzil y al mismo tiempo estoy aprendiendo el inglés y el francés. Sí, y como te decía, que es mejor que un niño aprenda a esa edad, porque yo siendo una joven, sí se me está dificultando un poco y siento que a veces me confundo, porque aprendo algunas reglas de francés y las confundo con el inglés. Entonces, es como doble trabajo para una persona aprender cuando es más grande, cuando tiene una edad mayor, pues, cuando es más joven. Como aprender el inglés, porque sí, como que no retienes mucha información. Y luego con otras materias, como que dices, wow, ¿cómo retengo esto? Entonces, yo creo que, pues, practicando un poco, memorizándome, viendo lo que me decían mis maestras, es que es bueno ver como videos, películas que estén como en inglés, subtitulados o no, pero aprender como también a escuchar, porque es muy importante el escuchar, porque a veces también hay frases, hay palabras que uno se podría confundir, pero pues sí, lo más adecuado es que cuando eres niño es mejor aprender, porque siendo joven, adolescente, no sé, se te complica un poco más y sí, es algo difícil, pero pues tampoco imposible, o sea, todo se puede y pues espero lograrlo también. Sí, claro, por ejemplo, yo yo hablo una lengua, pero entonces yo aprendí pues desde pequeña. Ajá, es eso, es que cuando aprendes desde pequeña, o sea, te lo sabes de memoria, puedes estar hablando aquí ahorita español y de repente rápido el tzotzil, por ejemplo, en mi caso. Y pues no se me complica nada, porque lo aprendí desde que yo tengo memoria. Mis papás, mis abuelos me enseñaron, me inculcaron desde que yo nací, pues, el tzotzil. Y pues sí, es mi lengua materna y por supuesto que lo sé perfectamente. Y de repente encuentras relación, por ejemplo, tú hablas tzotzil, sí. Relación con el idioma, por ejemplo, el inglés, o sea, como la estructura en que hablas tzotzil con el inglés. No, sí, claro, hasta en francés hay relación con el tzotzil. No relación que, o sea, tengan una misma gramática. No lo he visto totalmente, estoy como en primer semestre, entonces no sé totalmente cómo sea totalmente la gramática del francés y del inglés, pero sí algunas palabras son muy idénticas, sino que igualitas, son muy iguales, pero lo que pasa, el significado cambia. Entonces cuando el significado cambia es en eso se diferencia de las lenguas, de los idiomas, porque podría decirse como decir espalda o algunas otras palabras que son realmente idénticas, porque son como muy muy parecidas y que realmente tienen el mismo significado, pero sí luego sí hay como coincidencias, pero igual yo creo que ha de tener alguna historia o por qué es eso, pero sí, no te lo sabría explicar, pero sí ha de haber de haber un porqué el que signifiquen como lo mismo, o sean muy parecidas, o pues sí. Sí, yo creo que ha de haber algo por ahí. Sí, justo como lo decías, que también cuando eres niño, pues aprendes más rápido. Ajá. Y también cuando ya tienes como un segundo idioma establecido, o sea, cuando lo aprendes, se te es más fácil que aprendas otro y otro y otro, y así va como sumándose. Como que, por lo que me han dicho, es si, digamos, tú aprendes, por ejemplo, ahora estás aprendiendo inglés y aparte ya hablas tzotzil. Sí. Y entonces cuando tú quieras, y aparte estás estudiando portugués, que es mucho, francés, perdón, que es mucho, pues son bastantes. Y entonces sí, me imagino que ha de haber muchas palabras en tu cabeza, muchos significados. Sí. Y es muy interesante, y la capacidad, ¿no?, que tiene el cerebro de aprenderse sí, tanta claro. gramática. Y pues me imagino que pues va a ser difícil, pero como tú dices, no es imposible. Y Yane, para ti que estás estudiando, digamos, el inglés y así, y pues pronto cuando te gradúes vas a empezar a trabajar. Entonces, ¿por qué consideras tú que es importante en el ámbito laboral? En el ámbito laboral, este idioma te abre muchas puertas y te da la capacidad de competencia laboral. Pues se calcula que aproximadamente la mitad de los negocios en el mundo se llevan a cabo en inglés, y en muchas entrevistas de trabajo se calcula, se recluta en función del procedimiento de este idioma. O sea que de las entrevistas de trabajo, por ejemplo, puede ser que te las hagan en inglés, y más como en mi carrera, puede haber mucha posibilidad de que pues nos hagan preguntas en inglés o que quieran saber qué sabemos entonces de este idioma. Y pues sí, es muy importante. Pues también muchas empresas optan por contratar profesionistas que sepan inglés. En el mundo del marketing, por ejemplo, y la capacidad en el inglés, pues es el rey digamos que el idioma inglés. Sí. Y por eso en el español también hay expresiones que ni siquiera se traducen, como elevador pitch y target, fader back y engagement. Entonces, es como decía en el principio, seríamos como analfabetas ante este mundo que ya tomó como medio de comunicación el inglés. Sí, claro. Imagínate si tú vas a una entrevista y estás tú, ¿no? Que sabes inglés y está la persona que, pues, tal vez tiene, o sea, tengamos la misma capacidad. Capacidad, claro, pero porque tú sabes inglés, obviamente te van a contratar a ti. Claro. Y ahora que, pues, jóvenes, pues ya empiezan a trabajar y a veces se les es muy difícil porque, pues, no saben o no tienen el conocimiento sobre el idioma. Y pues yo creo que también se va a ir ampliando y así. Y he visto que antes, eran menos personas que sabían hablar inglés. Y ahora como que ya los jóvenes o los más pequeños como que ya tienen ese conocimiento. Como que ya padres mandan a sus hijos para que aprendan inglés o ya son conscientes de que es importante el inglés. Sí, yo creo que siempre ha estado como el interés de aprender otro idioma. Y pues sí, tienes razón, ahorita sí es como un plus muy grande del inglés porque está en todas partes. El marketing, como lo decíamos, es mucha publicidad en inglés y forzosamente en un trabajo si quieres como colaborar y así. Saber pues realmente cómo dominar el idioma para poder comunicarte con tus jefes, con tus compañeros de trabajo, con personas al exterior. Y pues sí, ahorita creo que siempre ha estado el inglés, pero no sabíamos la importancia que tenía cuando éramos niños tal vez, o tal vez lo llevamos en alguna vez, en alguna primaria, no sé, tal vez llevamos la materia, pero pues no sabíamos la importancia y no le dimos la importancia que debería de tener. Por ejemplo, yo sí tal vez lo llevé, pero como decía, no le damos tanta importancia porque no sabemos realmente si nos va a funcionar, o sea, somos niños, no entendemos muy bien. Pero pues sí, sí te ayuda mucho y sí aconsejaría a los papás y a las personas que conozcan a niños que pues les inculquen desde niños, porque es de la única manera que se les facilitará más la vida en un futuro. Y digo facilitar en muchos ámbitos, no solo en el poder hablar, sino que en el ámbito laboral, con amigos, entenderle muchas cosas que pues lamentablemente cuando uno no domina muy bien el inglés, pues no entiende. Claro, y pues también aquí nos enseñan como el inglés. Pero, a ver, Yane, tú coméntame sobre por qué el inglés. O sea, como que es en la mayoría de los lugares. Tú vas a, no sé, a China y no necesitas saber chino. Con que sepas inglés es suficiente. O a veces cuando vas, no sé, a España, en cualquier país, no es necesario hablar como tal el idioma originario de ese lugar, de ese país, sino que con el inglés ya es necesario. ¿Por qué el inglés es tan dominante? como te decía anteriormente, el inglés, los ingleses habían forjado un poder muy grande al expandirse en todo el mundo. Y expandirse me refiero a que no es que los ingleses hayan ido y como gobernar en un país, no, simplemente con las cosas que hace, tecnologías, pues nuevas cosas que va creando también Estados Unidos, que pues la mayoría del mundo lo adopta. Entonces, como también es un predominante a nivel económicamente, pues forzosamente tienes que saber comunicarte con ellos, porque esa es la única manera de hacer negocios con Estados Unidos, sabiendo interactuar con ellos. Y qué más que sabiendo el inglés. Y esto domina también, como decía, económicamente, en labores, en nuevas tecnologías, como también en deporte. O sea, el inglés está en todo. Porque te decía, porque si medimos la riqueza de un idioma, el español es muy rico. Por ejemplo, el español tiene 4 veces, por ejemplo, una palabra en inglés, en español tiene 4 palabras del mismo significado. Entonces eso quiere decir que el español es 4 veces más rico que el inglés a nivel de palabras, pues. Entonces esto no se mide nada más por la riqueza de la lengua, porque como decía, el español es mucho más rico y sería más predominante, pero pues no se mide por eso. Entonces es más como económicamente, como cosas que diario hacemos, interactuamos, mucho es de Estados Unidos, o mucho predomina Estados Unidos. Y claro, el Estados Unidos, Inglaterra, es su lengua principal es el inglés. Entonces, por eso, porque muchas de las cosas que hacemos, utilizamos, decía, que vienen de Estados Unidos. Entonces tendríamos que, entonces la población adopta este idioma como también su segunda lengua. Ajá. Y también porque otros países fueron gobernados anteriormente. Estos países, como tal vez, no sé, no estoy muy segura, pero algunas regiones de África tal vez se habla el inglés. En regiones como, no sé muy bien decir, pero el inglés es predominante también por porque se expande. Por las guerras, ajá. Por las guerras que antes han habido y que se quedaron ahí los ingleses, y entonces adoptan esa cultura y el idioma también. Entonces por eso predomina, y como ya decía, muchas razones por las que predomina el inglés en el mundo. Ay, Anne, pues me encantó tu ensayo, es muy informativo, y la verdad es un buen ensayo porque habla pues de la importancia del inglés y la importancia, ¿no?, claro, de otros idiomas. Sí. Y pues las cosas que podemos obtener con esa habilidad. Y sí, pues me da gusto que hayas aceptado venir a mi programa. Estoy muy contenta, estoy muy feliz. Y pues no sé, algo que quieras decir antes de finalizar este programa. Les digo que den la importancia que tiene la cultura, que es pues tener tu propio idioma, así sea el español, alguna lengua materna. Es muy importante tenerlo, porque es como una cultura y es ser parte de algo muy importante. Entonces, el inglés, claro que sí es muy importante para muchos ámbitos. Y yo diría que también los niños aprendan desde que tengan, que puedan decir su primera palabra, que también empiecen a hablar con el inglés. Les va a ayudar muchísimo, y claro, sin perder nuestras raíces también, ¿no? Y pues nada, solo decir que el inglés es importante y pues también es muy educativo. Ok, muchas gracias, Diana. Y bueno, ya hemos llegado al final de este programa. Espero que les haya gustado y que se animen, no sé, a ir a cursos y, no sé, tener como otra, como algo que les impulse para que ustedes puedan tener estas habilidades. Y para los que pues ya saben inglés, pues puedan aprender otro idioma. O para los que están por aprender inglés, pues anímense, no se sientan mal si de repente no sale. Todo se puede, como dice Janet. Y pues sí, es así como concluimos con este programa. Espero que se hayan divertido o que les haya gustado este ensayo informativo. Y pues nos vemos hasta la próxima. En un rincón del claustro, el mejor lugar para jóvenes escritores. Radio C, escuchar más para ignorar menos.